Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzábamos con un éxito del año 1977, un clásico de Queen, del álbum News of the World, la canción We Will Rock You. Están oyendo la FM Plus 93.9 y vamos a continuar con música. Vamos a continuar recordando a una leyenda que nace un día como hoy en 1953 en Santiago de Cuba, el señor Emilio Estefan Jr. Hay que recordar que él es uno de los grandes productores y empresarios en la historia de la música latina y en la industria general de la música en Latinoamérica y en los Estados Unidos, y también el marido de Gloria Estefan. Ellos fundaron un grupo, juntos el grupo Miami Sound Machine, en los 70, se dieron a conocer en los 80, y desde entonces ambos han tenido una carrera absolutamente envidiable, un sueño americano con toda. Y Emilio Estefan, aparte de los éxitos de Gloria Estefan, ha sido productor para otros artistas, y hoy quiero recordar dos. La primera a la que voy a recordar es a Shakira, y hay que recordar que Emilio Estefan fue quien la llevó a Miami para que lanzara su carrera internacional, y lo hizo con el disco Laundry Service, que tuvo la producción ejecutiva de Emilio Estefan, y de ahí viene esta canción, el primer éxito en inglés de Shakira, Whenever, Wherever. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9, y estaban escuchando un clásico de David Bowie, el tema Let's Dance, producido por él junto a Nile Rodgers. Y hubo una pequeña confusión hace unos segundos, estaba a punto de decir otro apellido, pero es porque hoy cumple años otro Emilio, Emilio Estefan. Yo les había dicho que vamos a recordar un par de éxitos producidos por él. El primero ya sonó, Whenever, Wherever, por Shakira. Y ahora vamos con este. En Instagram estoy promoviendo un nuevo proyecto en el que invito a escuchar diferentes playlists en mi perfil de Tidal con diferentes temáticas. Y hoy tenemos una justamente celebrando el cumpleaños de Emilio Estefan. Así que busquen en Instagram arroba Emilio Sánchez Radio, y ahí está el link en mi biografía. Ahí van a escuchar muchos éxitos producidos por Emilio, entre ellos este, que es de un hombre que de cierta forma podríamos decir que él y Gloria descubrieron. Empezó siendo corista de Gloria y luego se volvió solista, el señor John Secada. Aquí está Just Another Day. Un día como hoy nace en 1948, si no estoy mal, una leyenda del rock, el señor Chris Squire, integrante fundador de la banda Yes. Falleció hace unos años ya, y él fue el bajista de esta agrupación histórica, que fue primero una banda de rock progresivo muy importante, pero en los 80 tuvo este éxito muy importante en listas, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. El tema Owner of a Lonely Heart. Vamos ahora a continuar con John Mayer y un éxito del año 2001 de su disco Room for Squares. Aquí está Your Body is a Wonderland. Barry White nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un tema de 1975 en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral El Sabor de la Noche. El tema What Am I Gonna Do With You del disco Just Another Way to Say I Love You. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y están oyendo la FM Plus 93.9. Turno ahora para un clásico de los 90 por Montel Jordan de 1995. Aquí está This Is How We Do It. This is how we do it. Un éxito de 1985 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, 86 tal vez. Número uno en los Hot 100 de Billboard por dos leyendas que ya fallecieron, la reina del soul Aretha Franklin y don George Michael. I Knew You Were Waiting For Me. Vamos ahora a continuar en la FM Plus 93.9 con música. El turno es para Sugar Ray y una canción que me encanta de su disco 1459 de 1999. Esto que se llama así, Someday. Un clásico del disco a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos en la FM Plus 93.9 de 1978 por Sheryl Lynn, Got to Be Real. Vamos ahora con Shaggy y un éxito del 2002 junto a Brian y Tony Gold. Aquí está Hey Sexy Lady. Shaggy, Brian y Tony Gold, Hey Sexy Lady, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Y hoy nos vamos a despedir con un éxito de 1983 de una película icónica, la película Flashdance, por Michael Cimbello, la canción Maniac. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Santiago Ramírez y Jesús Echeverry por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.